y volvemos rapidito al aire de La Garabato para recibirla, como dijimos anteriormente, como la anunciamos, a María del Carmen Verdú, abogada y militante antirrepresiva desde fines de los 80, integrante fundadora de Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Bienvenida al aire de la radio comunitaria Garabato, María del Carmen, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un poco en las noticias, lo que anunciamos es esta seguidilla de persecuciones políticas, los cambios también que anunciamos también la semana pasada en el Estatuto de las Fuerzas Federales, de la Policía Federal Argentina, a través de un decreto, y la resolución del día de ayer también del caso de Pablo Grillo y la no investigación dentro de las Fuerzas Federales. La verdad que son muchas aristas, pero queríamos escuchar un poco alguna reflexión tuya y después ahondar un poco en cuáles son los pasos a seguir o qué se puede hacer, pero en dar un pantallazo general de cómo están evaluando esta situación en que está sucediendo y cómo, porque son la verdad muchas las diagonales que se están viniendo. Sí, efectivamente, todas las cosas que acabas de mencionar y un montón más que podríamos agregar, que se vienen sumando a lo largo de estos 18, 19 meses de la actual gestión, corroboran lo que venimos diciendo desde el primer momento, cuando empezaron aquellas primeras medidas incipientes en diciembre de 2023 con el protocolo antipiquete, después la ley bases, el DNU 70, etcétera, y veíamos cómo el Congreso de la Nación le otorgaba graciosamente al Poder Ejecutivo la facultad de gobernar por decreto a través de las facultades extraordinarias, que por ejemplo es lo que habilitó a que esta reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal fuera dictada por esa vía y no a través de una ley del Congreso. Fue porque el Congreso le dio esa posibilidad. Entonces, lo que ratifica, digo, es esta idea de que estamos frente a un verdadero cambio de régimen, es decir, una gestión de gobierno que no solamente, como ya ocurrió en etapas anteriores con Macri y Bullrich, entre 2015 y 2019, por ejemplo, te establecen una especie de régimen de excepción con suspensión de derechos y garantías, sino lisa y llanamente un cambio de régimen donde esos derechos, esas garantías, las libertades constitucionales están en franca desaparición, en riesgo real y concreto de desaparecer, con la natural afectación a todos los aspectos de nuestra vida. Y esto es lo que ratifica, por ejemplo, lo que está sucediendo con el Juzgado Federal de San Isidro, con esta causa iniciada por un escrache, al margen de lo que cada cual opine, de si los escraches están bien, están mal, te gustó que tiren bosta en la vereda o que pongan un cartel que diga que vive la mierda de Espert, que se la pasa pidiendo cárcel y bala para zurdos, para homosexuales, para lesbianas, para cualquiera que no coincida con sus posicionamientos ultra reaccionarios, al margen, insisto, de que te guste o no te guste, te hubieras participado, te parece que está mal, es una contravención porque ensució la vereda y después hay que ir a limpiarla, o lo que fuere. Lo cierto es que de ninguna manera de ahí vos podés derivar una imputación gravísima como la de atentado al orden constitucional o incitación a cometer actos discriminatorios y de odio por razones políticas, que en todo caso es una figura que le cuadraría al propio Espert, ¿no es cierto? Sí. O terrorismo de Estado también. Claro, bueno, eso es la afectación del orden constitucional, se llama técnicamente es el nombre del delito. Y además, aún reconociendo la propia jueza en su resolución, que a pesar de esas salvajes imputaciones que no tienen relación alguna con los hechos, también habilitan el proceso con las personas imputadas en libertad porque no tienen antecedentes, porque tienen arraigo, porque todas tienen trabajo, hasta alguna es funcionaria pública, con lo cual no hay hipótesis alguna de posibilidad de fuga, y además el tema de la fuga se puede controlar de maneras muchísimo más sencillas, yendo, como nos suele pasar con muchísimos compañeros y compañeras, a firmar una vez por mes al juzgado o lo que fuere, negarles la excarcelación y remitirles a cárceles de máxima seguridad, incluso sin tener en cuenta que en uno de los casos, el de Alesia, es una mujer que tiene una delicada situación de salud con una enfermedad autoinmune que requiere tratamiento permanente. Entonces, a eso se suma todo lo demás que vos mencionabas, la decisión o el intento, porque obviamente va a ser cuestionado por la querella, de dejar de investigar la causa por la tentativa de homicidio contra Pablo Grillo por parte de un gendarme y toda su cadena de mando. Y por supuesto las reformas introducidas en el funcionamiento y en la propia definición de la Policía Federal a través de este decreto 383, que la transforma, la convierte en una cosa distinta de lo que era hasta hace una semana y media atrás, porque para las normas hasta entonces vigentes se definía legalmente a la Policía Federal como una fuerza civil armada con el objetivo de la protección de personas y bienes particulares o del Estado Nacional, que después lo hicieran en lo concreto, son 500 mango aparte, pero al ser esa la definición de su tarea, era posible protestar y tener recursos judiciales cuando y efectivos con base legítima en la normativa para cuando eso no ocurría, y ahora en cambio se la define como la fuerza garante de la seguridad nacional, que sabemos que no es exactamente lo mismo que seguridad de las personas, más bien todo lo contrario, y que tenemos muy buena memoria en Argentina, y la apertura del bloque con el audio del juicio a las juntas así lo demuestra. En cuanto a que cuando en la Argentina se ha aplicado en la dictadura de Onganía y con mayor énfasis todavía durante la dictadura cívico-militar eclesiástica desde el 76, la doctrina de la seguridad nacional no nos fue particularmente bien en cuanto a garantía y cuidado de la integridad física, la vida y la libertad de las personas. María del Carmen, justamente esa iba a ser como mi segunda pregunta, porque me parecen muy graves todos los derechos que se están rompiendo. Ayer escuchaba a la mamá de Abaigar hablando de todos los procesos por los que le hicieron pasar, con respecto a cómo les hacían sacar fotos, también en 3 o 4 oportunidades haciéndola posar para después tener esa información que tampoco sabemos bien a dónde va. Un poco de eso habla la modificación en el Estatuto de las Fuerzas, ¿no? De decir, esta idea de espionaje y de que tienen información y que las fuerzas tienen esta información que no sabemos cuándo, ni cómo, ni para qué van a usar esa información, y es una violación sistemática a los derechos humanos que, con toda la memoria que tiene nuestro país, no se me ocurre, o sea, se están realizando, ya se está sistematizando toda esta información de cómo se está accionando para poder realizar, digamos, una denuncia más grande, porque son muchos los lugares en donde se están atacando los derechos humanos. Me parece que amerita un poco a ir armando una causa mayor, ¿no? Grabois siempre dice Bullrich va a ir presa. Me parece un poco que, no sé, me parece impresionante que con la historia de nuestro país esto esté sucediendo, no sé. A ver, ¿no va a ir presa con estos jueces? No. Que justamente avalan cotidianamente sus posiciones, su política, sobreseen a los funcionarios de las fuerzas de seguridad en tiempo récord y mientras tanto criminalizan a los pobres, a los opositores, a cualquier persona del común que atraviesa sistemáticamente, en caso de detención, exactamente lo mismo que contaba la mamá de Alesia Abaigar, que además, tengamos en cuenta, nada tiene que ver con la nueva ley orgánica de la Policía Federal, porque eso estaba manejado bajo la supervisión de una jueza que fue la que ordenó la detención. Es mucho más grave todavía, porque no se trató de una detención arbitraria por mera discrecionalidad policial, como sucede cotidianamente con la averiguación de antecedentes. No se los voy a contar a ustedes en tu provincia, que lo padecen a diario en los barrios, o para establecer identidad, o las razias, sí, las detenciones arbitrarias con el verdugueo, la intercepción en la vía pública de pibes y pibas y de laburantes en los barrios, que tienen que mostrar su documento, que tienen que estar justificando por qué están en la calle cuando obviamente eso afecta nuestro derecho a la libre circulación. Por algo, desde hace más de 30 años, el manual del pequeño detenido Correpi, este clásico de tips y de herramientas para intentar manejarnos mejor en ese tipo de situaciones, empieza diciendo: nadie tiene obligación legal de llevar su DNI en el bolsillo cuando sale a la calle en Argentina, pero como es el argumento habitual para las detenciones arbitrarias, por favor, llévalo. Ahora, lo grave de esta situación, a lo que le tenemos que poner el foco y lo que tenemos que entender que está sucediendo, es que todas estas cosas que nos permitían, a través de las garantías vigentes en las normas, en las leyes, en la Constitución, en los tratados internacionales, ejercer algún tipo de defensa efectiva, lograr, por ejemplo, aunque no se haya cumplido nunca desde 2003 a la fecha, un fallo de la Corte Interamericana, como el del caso Bulacio, que sancionó de nulidad y ordenó al Estado argentino eliminar todas las formas de detenciones arbitrarias, de facultades de las fuerzas para detener personas arbitrariamente, que cada tanto nos permitía lograr alguna sentencia en la que se pudiese obtener la nulidad de esas detenciones. Todo eso ahora está desapareciendo porque precisamente lo que ya nos están quitando, además de los derechos, son esas garantías. Y por eso decimos, no nos equivoquemos en la caracterización, esto ya no es un simple estado de excepción con suspensión de derechos y garantías, no declarado, transitorio. Esto es un cambio de régimen que pretende ser definitivo y que nos va a llevar mucho, mucho tiempo poder volver a recomponer el día que podamos dejar de salir de la situación ultradefensiva en la que estamos hoy y abocarnos a tratar de recuperar el Estado de Derecho. Sí, un poco también las especulaciones por los días de hoy también están siendo en base a lo que van a ser las elecciones y la capacidad que va a tener el Congreso para definir o no definir y quiénes van a estar ahí sentados y sentadas para definir o no definir este tipo de cosas, como por ejemplo la posibilidad de generar decretos y de tener estas famosas facultades delegadas que también se vencen en breve, ¿no? El 8 de julio, o sea, en breve, en cuatro días. Sí, porque eran por un año. Por eso se están apurando y si entras al boletín oficial vas a ver que hay un decreto atrás de otro modificando absolutamente todo lo que quieren modificar. El régimen de migrantes, no solo lo de la Policía Federal, la desregulación y libre compra de armas semiautomáticas, en fin, todo lo que ahora salió la desregulación. Vos fíjate que algo básico, elemental en estas épocas invernales, cuando sabemos que la enorme mayoría de la clase trabajadora en la Argentina no goza de tendido de gas natural en sus casas, a pesar de que somos un país productor de gas y que podemos exportar y demás, desregularon el control de precios sobre la garrafa. Sí. O sea, hasta en eso nos vienen jodiendo. Salió el decreto firmado por Sturzenegger ayer, si no me equivoco. Entonces, es correcto lo que vos decís. Como nunca, tenemos que estar pensando a quiénes vamos a meter en ese Congreso. Y por eso yo insistía al principio en tener en cuenta que si Milei, Bullrich, Sturzenegger y compañía pueden estar haciendo lo que están haciendo, es porque alguien los habilitó. Y ese alguien no es solo la gente que los votó para el Poder Ejecutivo. Son también los diputados, los senadores, que les están votando absolutamente todo, cuando en realidad no es el Poder Ejecutivo de la Nación, el partido del presidente, ni el de la ministra de Seguridad, quien tiene mayoría en el Congreso. Exactamente. Bueno, entonces, seamos cuidadosos y cuidadosas para ver a quién le estamos dando esa posibilidad que tanto puede ser de ejercer cierto control como de habilitarles a hacer todo esto como hasta ahora viene pasando. Exactamente. Muchas gracias María del Carmen por atendernos. Te habíamos dicho ahí 15 minutos y nos pasamos un ratito. También nosotros tenemos un programa por delante, pero no queríamos dejar de hablar con vos y de escuchar tu opinión, ya que te seguimos y te escuchamos también en otros medios. Así que gracias por atendernos a este medio comunitario. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con María del Carmen Verdú, fundadora de Correpi.